le dan su fragancia, sin miedo las flores. Mi ternura, mi vida y mi muerte, te doy plenamente. Y no temas, haz de mí lo que quieras, me doy simplemente. Ay, vida. Simplemente me doy por completo, sin falsos temores. Como al viento le dan su fragancia, sin miedo las flores. Mi ternura, mi vida y mi muerte, te doy plenamente. Y no temas, haz de mí lo que quieras, me doy simplemente. Haz de mí lo que quieras. La grandota Carmen del Valle nos ha interpretado este bolero que en su título dice: haz de mí lo que quieras. Las 9 de la mañana con 36 minutos en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Y como estamos en el mes de la patria, vamos a platicar datos importantes del origen del escudo y también de nuestra bandera nacional. El diseño de las banderas con el escudo que durante este mes de septiembre ondean en edificios, casas, en vehículos o también son vendidas en la parada de los semáforos, no siempre ha sido el mismo desde aquel año de 1821. Ha cambiado al menos unas 6 veces. Pasaron varios meses después de firmar la independencia el 15 de septiembre de 1821 para que se llegara a crear el escudo y la bandera nacional que nos ha caracterizado. Durante muchos años, así lo cuenta el libro Historia de las Insignias de Guatemala y de la Sociedad de Geografía Historia de Guatemala. Después de esto vamos a platicar el origen del escudo y de nuestra bandera con motivo de estar ya en el mes de septiembre, mes patrio, mes en que estaremos conmemorando los 200 años de nuestra independencia nacional. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Verás que no he cambiado, estoy enamorado, tal vez igual que ayer. Quizás te comentaron que a solas me he mirado, llorando tu querer. Aún con la experiencia que la vida me dio, a tu amor yo me aferro y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar. A tu amor yo me aferro y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar. ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera yo entierro este cariño maldito que a diario atormenta a mi corazón? ¿De qué manera te olvido si te miro en cualquier gente y tú no quieres ni verme? porque te conviene callar nuestro amor. A mi corazón, ¿de qué manera te olvido? Si te miro en cualquier gente y tú no quieres ni verme, porque te conviene callar nuestro amor. Los Alcántara nos han interpretado ¿De qué manera te olvido? A través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Tenemos el corte comercial de las 9 de la mañana con 40 minutos y luego regresamos con ustedes. Que viva la Guatemala libre, sin ninguna represión imperialista, porque sos lo que sos, porque sos parte de nosotros. Septiembre, mes de la patria. TGD 1070 AM y www.radiotgd.com saluda a todos los guatemaltecos en nuestra Feria La Independencia. Canciones que nos hacen volver a vivir en este jueves inolvidable de boleros. Mira, corta esos males, la doliente ansiedad que me lastima. Oye, yo te idolatro, aun cuando tu desprecio me castiga. Cuando la escarcha pinta tu dolor, cuando ya estés cansado de sufrir, yo tengo un corazón para quererte, el nido donde tú puedas vivir, el blanco diván de tú te aguardará. Exquisito abandono de mujer, yo te sabré besar, yo te sabré querer y yo haré palpitar todo tu ser. Hemos escuchado la participación de Carmela y Rafael, que nos ha interpretado Escarcha a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Estamos saludando esta mañana allá precisamente en la capital de México a Eduardo Xicará Chávez, que se reporta a través de nuestra página web. Saludos para Eduardo y toda la familia que nos sintonizan allá, para Rosa Isabel y también para Yunwen, nos sintonizan en Ecatepec. Por allá está Eduardo esta mañana. Estamos saludando también a don Julio Menchú, que nos sintoniza en la zona 4 en esta ciudad de Quetzaltenango. 15 minutos para las 10 de la mañana. Después de la gesta se promulgó el Acta de la Unión de las Provincias Unidas del Centro de América al Imperio Mexicano y el 5 de enero de 1822, por ello, Gabino Gainza decretó que la bandera de esta unión ondeara en Guatemala. Y fue así como Guatemala declara su independencia total y absoluta el 1 de julio de 1823, por lo que la Asamblea Nacional Constituyente establece la creación de la bandera y el escudo el 21 de agosto de ese año. El azul y el blanco se establecieron como los colores nacionales, aunque iban dispuestos en franjas horizontales. Así lo comentaba Morazán, ese diseño perdura en los otros países también centroamericanos. Vamos a seguir con la historia. Mientras tanto, también vamos a complacer con esto que dice así. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Qué triste estoy, no sé qué hacer. Amo a mis hijos y a mi mujer. Estoy en medio de esta pared, pues también tengo otro querer. Diosito santo, ¿qué está pasando? Porque a las dos las quiero tanto. Las dos son buenas con mi querer. Me dan ternura, ¿qué debo hacer? Perdóname, señor, pero ¿cómo no amarla? Si tú la hiciste turbadora y bella como la primavera. Traté de rechazarla inútilmente, y una locura de amor nos venció poco a poco. Perdóname, Dios mío, no soy culpable. Si es un pecado amarlas a las dos, y soy cobarde para matar un sueño que ha llegado tarde. Una es muy joven, llena de gozo, sus dulces labios, su pelo hermoso. Y mi mujer es un encanto, me dio a mis hijos, la quiero tanto. Yo sé que es malo amar a vos, pero la culpa la tiene Dios. Tú las hiciste, tú las formaste, y en mi camino tú las cruzaste. Hemos escuchado la participación de la Sonora Siguaray, que nos ha interpretado esta bella melodía que tiene un ritmo de bolero y se llama Confusión. Pues hablando del escudo y de la bandera de Guatemala, el Museo Heráldico de Armas del Ejército de Guatemala, se pueden observar los diferentes cambios que han tenido estas insignias. El primer escudo en 1823 y 1825 reza que en la leyenda Provincias Unidas de Centroamérica, las características de este triángulo equilátero, con cinco volcanes bañados para ambos mares, con un arco iris y un gorro frigio que simboliza la libertad, esparciendo luz, así lo cuenta el historiador, en el pabellón de la inscripción Dios, Patria y Libertad. De 1825 a 1843, la Asamblea Nacional de Guatemala modificó el escudo, la inscripción en letras de oro, Estado de Guatemala en la Federación de Centro, pues Mauricio Morán explica que además llegaron a agregar varios elementos como una aljada, bolsa de flechas con saetas azules y también blancas, varios trofeos, dos cuernos de la abundancia, dos palmas y un arco con una flecha encrustada. Al romperse la Federación, General Rafael Carrera llegó a modificar en los años de 1843 y 1851 el escudo de armas, que le agrega una corona de oliva en el carjal y un sol sobre los volcanes. La inscripción cambió a Guatemala en Centroamérica el 15 de septiembre de 1821. Vamos a seguir con ello, pero también con la parte musical, cuando faltan 9 minutos para las 10 de la mañana. Canciones que nos hacen volver a vivir en este jueves inolvidable de boleros. Parte musical a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Hemos escuchado la participación de Patricio, que nos ha interpretado Total ¿Para qué? 5 minutos y serán las 10 de la mañana. Bueno, pues fíjense que la bandera y escudo tuvieron otra significativa modificación en 1851 y 1858. Durante el gobierno del general Mariano Paredes, y que consta en el decreto del 14 de marzo de 1851, este cambio fue de color. Se agregó al azul y blanco el rojo y gualda, amarillo. El escudo tiene 3 volcanes al centro y una columna con la inscripción 15 de septiembre 1821.

Señal Familiar le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos bellos del ayer. Dime si acaso en tus sueños te acuerdas de mí. Si ya que te has ido, comprendes que todo mi amor te lo di. Mira que mi pensamiento va solo hacia ti. Que es tuya la dicha y es tuya la pena de mi cruel vivir. Saber que ya no importa más aquel cariño inmenso que te di, que ya no vale nada mi pena y mi sufrir, que ni recuerdos quedan de este amor que en mis noches calladas a tu alma entregué. Después que te has ido, triste lloraré. Saber que ya no importa más aquel cariño inmenso que te di, que ya no vale nada mi pena y mi sufrir, que ni recuerdos quedan de este amor que en mis noches calladas a tu alma entregué. Después que te has ido, triste lloraré. Bien, amigos, a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, hemos escuchado la participación de este grupo llamado Encuentro Romántico, que nos ha interpretado Noche Callada. Peluquería Sánchez, el verdadero arte de la peluquería, 53 años de experiencia. No se corte el cabello, permita que su peluquero profesional, don Casimiro Sánchez, se lo talle. Peluquería Sánchez, diagonal 12865, zona 1, a sus órdenes en el mero corazón del barrio Las Flores. 10 de la mañana con 7 minutos. Pues hablando del escudo y de nuestra bandera, el 17 de agosto de 1871, el presidente provisional, general Miguel García Granados, llegó a promover otro cambio en este que se dispuso que las franjas de la bandera fueran verticales, y con otra normativa de noviembre de ese mismo año se establece la forma definitiva del actual escudo. La resolución dice que las armas de la República serán un escudo con dos rifles y dos espadas de oro enlazados con ramas de laurel en campo celeste claro. El centro estará cubierto con un pergamino que contendrá la siguiente leyenda en letras de oro: Libertad, 15 de septiembre de 1821, figurando en la parte superior un quetzal como símbolo de la independencia y autonomía de la nación. Los rifles son Remington, los utilizados por los liberales cuando tomaron el poder. Eran las armas más modernas de ese entonces. Bueno, pues es lo que nos cuenta la historia con relación al origen del escudo y de la bandera. Allá en Ecatepec, en la Ciudad de México, nos está sintonizando Eduardo. Felicidades, Eduardo Xicará Chávez. Estamos saludando también a don Ricardo Velázquez, que nos sintoniza en la zona número 5, aquí en la ciudad de Quetzaltenango. Don Julio Menchú, en la avenida El Cenizal, zona número 4. Allá en la capital centroamericana de la fe, saludos para Luis Antonio Xicará y también para Luisito y también para Helenita, sintonizando Jueves Inolvidable de Boleros. Será mejor que te alejes, ya no te quiero ni ver. Será mejor que me dejes, a ti no quiero volver. Tal vez de mí te burlaste, pero no voy a llorar. ¿Quién sabe si tú pensaste que yo te habría de rogar? Pero lo que tú ignorabas es que siempre te engañé, porque yo solo pensaba en el amor que te di. Vete con Dios, ya no vuelvas, así estaremos en paz. Será mejor que comprendas que ya no te quiero más. Pero lo que tú ignorabas es que siempre te engañé, porque yo solo pensaba en el amor que dejé. Vete con Dios, ya no vuelvas, así estaremos en paz. Será mejor que comprendas que ya no te quiero más. Bueno, hemos escuchado la participación de la Orquesta Tropicana de México interpretando Vete con Dios, así se llama la canción que hemos escuchado. 10 de la mañana con 12 minutos a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. A pesar de las normativas de la elaboración de la bandera y especialmente del escudo, fueron establecidos según los deseos de los fabricantes, agregando o adicionando elementos o cambios dos originales. Algunos ejemplos pueden observarse en el Museo Heráldico de Armas del Ejército de Guatemala, en donde hay banderas de regimiento con escudos que llevan una moña en la parte inferior de las hojas de laurel. Morán cuenta que también se colocaban hojas de café y otras armas en vez de los Remington. El 30 de noviembre de 1967 se emitió el acuerdo gubernativo por gestión de la Sociedad Geográfica de Historia de Guatemala para establecer de manera uniforme los colores y proporciones de la bandera nacional, así como la disposición figura, proporciones y diseño oficial del escudo de 1871. Así lo cuenta la publicación historial de las insignias de Guatemala. El diseño final estuvo a cargo del artista Víctor Manuel Aragón Caballeros, quien respetó lo establecido en los escudos. Y el último decreto emitido para normar estas insignias fue en 1997. ¿Cuál es el vigente? Que indica que el único nombre que le corresponde con o sin escudo es bandera, y que antes se le decía pabellón cuando carecía de escudo. Este es precisamente el origen del escudo y de la bandera, que como dice la historia, que durante este mes de septiembre ondean los edificios, las casas, los automóviles, o que son también vendidas en la parada de los semáforos, y siempre han sido los mismos desde aquella época de 1821. Esta es la historia y el origen del escudo y de nuestra bandera nacional de Guatemala, que ondea por diferentes partes de la República en este mes de septiembre. Saludos para William Alexander Rodas Calderón, que nos sintoniza. También para don Daniel Ovalle, que nos sintoniza en Salcajá. Vamos a complacer con mucho gusto a... Vamos a ver quién nos solicitó. Ricardo Velázquez, en la zona 5. Aquí le va su canción. Soy carbonero que vengo de las cumbres del volcán, con mi carboncito negro que vierte lumbre de amor. De las cumbres del Rosal, de otros pueblos del volcán, bajo siempre solitario a venderle mi carbón. Si mi señor es buen carbón, cómprelo usted de Natascón y de Chaverno y de Copinol. Todo señor es buen carbón. ¡Venga, venga! Hemos escuchado la participación de Pancho Lara con el carbonero, y fue para complacer a don Ricardo Velázquez, que nos sintoniza en la zona número 5. Estamos presentando Jueves Inolvidable de Boleros a través de la emisora de la familia. Esta mañana estamos en la presentación del programa y vamos a recordar datos muy importantes. Ya hace unos jueves pasados platicamos con ustedes por qué se llevó a cabo la independencia de Guatemala, cómo era Guatemala hace 200 años, cómo era su vestimenta, la población, cuáles eran los hospitales, los vicios, cómo se vestía la gente antes de la independencia. Ya platicamos cómo sucedió la independencia de Guatemala y claro, la historia nos cuenta tantas cosas que hace 100 años, en aquel año de 1921, cómo se encontraba ya Guatemala celebrando los 100 años de independencia. Y de esto viene a continuación a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Y también saludando a todos los amigos que nos prestan amablemente su sintonía. Vamos a complacer con mucho gusto a don Daniel Ovalle, que nos sintoniza en Salcajá, y luego vamos a comentar cómo eran los 100 años, cómo fueron los 100 años de nuestra independencia nacional. Vamos a complacer a don Daniel Ovalle, que nos sintoniza en Salcajá. Y claro, despuesito del corte comercial, viene su canción, don Daniel. Ver nuestra bandera es ver a la patria en todo su esplendor. TGD, orgullosa de pertenecer a esta bella patria. Saludos a todos los guatemaltecos en un año más de independencia patria. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. Dicen que soy borracho, que no valgo nada, que vivo soñando. Pero el mundo no sabe las penas amargas que sufro llorando. La vida no me importa, pues solo me ha dado traiciones y envidia. Sé que todo es falso, que amor y amistad es tan solo mentira. ¿Qué saben de la vida los que no han sufrido, los que no han sentido una pena de amor? Dicen que soy borracho, que voy por el mundo como alma perdida. Si bebo es por mi gusto y a nadie le importa, yo vivo mi vida. Saben de la vida los que no han sufrido, los que no han sentido una pena de amor. Dicen que soy borracho, que voy por el mundo como alma perdida. Si bebo es por mi gusto y a nadie le importa, yo vivo mi vida. Yo vivo mi vida con la participación de Alberto Beltrán en el programa Jueves Inolvidable de Boleros y fue para complacer a don Daniel Ovalle. Pues hace 100 años la ciudad de Guatemala, en aquel año de 1921, cuando se estaba cumpliendo el primer centenario de la independencia, Imaginémonos por un momento pasear en alguno de los escenarios que se muestran en varias páginas de nuestra Guatemala hace 100 años, en aquel 1921, justo una centuria después de la firma del Acta de la Independencia. Era la época en la que apenas habían automóviles o carros, pues, de los cuales estaban destinados exclusivamente solo para la gente que tenía mucho dinero. En cambio, aún predominaban los elegantes carruajes jalados por caballos, la mayor parte de la red vial aún era de tierra, por lo que se levantaba una tremenda polvadera cuando pasaba un carro. Y en tiempos de sol, precisamente, mientras se hacía un lodazal cuando llovía. Así era Guatemala y los departamentos de la República hace 100 años, cuando se estaban cumpliendo 100 años de nuestra independencia. Vamos a seguir platicando con esto, pero mientras tanto, vamos a complacer a María, que nos sintoniza y claro, quiere escuchar esto que dice así. A través de la señal familiar, le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos bellos del ayer. Encontraste en mi pasado una razón para quererme o para olvidarme. Pides cariño, pides olvido, si te conviene. No llames corazón lo que tú tienes. De mi pasado preguntas todo, que cómo fue. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Yo tengo tentación de un beso que se prende en el calor de nuestro gran amor, mi amor. Yo quiero ser un solo ser, estar contigo. Quiero ver en el querer para soñar en la dulce sensación de un beso mordedor. Quisiera, amorcito corazón, decirte mi pasión por ti. Compañeros en el bien y el mal, ni los años nos podrán pesar. Amorcito corazón, serás mi amor. Thank you. dulce sensación de un beso mordelón quisieras. Amorcito corazón, decirte mi pasión por ti. Compañeros en el bien y el mal, y los años nos podrán pesar. Amorcito corazón, serás mi La voz de Javier Solís interpretando Amorcito Corazón, y fue para complacer a María, que nos está prestando su sintonía. 10:30 a.m, pues platicando cómo era Guatemala hace 100 años, cuando estaba celebrando los 100 años de la independencia nacional. Pues fíjense ustedes que la capital era sumamente tranquila, tranquilita, no como ahora. Con decir que solo residían 116 mil habitantes en el departamento de Guatemala, pues había 216.807, mientras que en todo el país apenas sobrepasábamos los 2 millones de almas. Eso según el censo que se levantó en aquel año de 1921, hace 100 años. Eran tiempos en los que uno se encontraba con una dama y en vez de chiflarle o decirle un manojo de groserías, los caballeros se subían el sombrero y la saludaban con un muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, con tanto respeto, levantando el sombrero. Y esto era por cortesía, porque así era antiguamente. Como dicen ahora, ya no con una de chiflidos y un manojo de groserías, como lo hacen algunos que no tienen educación. Los señores de aquellos años se vestían a diario con pantalón de tela, corbata y saco. No lo lucían porque fueran ricos o pobres, sino porque así era la moda en esos años, incluyendo a los brochas, como le llaman a los ayudantes de camionetas. Iban colgados de las puertas, pero bien entacuchados. En serio, si no lo cree, vea usted un video en YouTube y compruebe en aquella década de 1930 cómo precisamente se vestían las personas. Era la moda, bien entacuchados, con corbata y hasta con sombreros. Las damas ladinas lucían vestido largo y a veces abultados. Cuando habían que asistir a alguna actividad de gala, deberían de asistir con algo bien elegante, confeccionado con tela de seda y adornos de blonda. Las pecheras, eso sí, bien impecables. Esto lo podía encontrar en los almacenes de moda y novedades de femeninas que habían en la capital de Guatemala. Vamos a seguir platicando de esto, apreciables amigos, a través de la emisora de la familia. Estamos saludando a Fabricio Nimatú, que nos sintoniza en la 11 Avenida, allá en el barrio Santa Ana, recordando a don Salvador Nimatú, que precisamente hace unos días partió al más allá, al viaje sin retorno, algo que no lo sabíamos. Esto fue en los días del mes pasado, el mes de agosto, en que el recordado don Salvador Nimatú se fue al viaje sin retorno, pero nos dejó grandes recuerdos. Pues vamos a darle nuestra sentida condolencia a la familia, a doña Tonita y a los hijos de don Salvador Nimatú. Y lo quieren recordar con una canción que a él le gustaba mucho, ya que él también este 25 próximo de noviembre iba a cumplir sus 90 años de edad. vamos a recordar a don Salvador Nimatú con esto que tanto le gustaba. Mar, llegaste hasta la orilla que Dios te señaló. Mar, no puedes abarcar aunque quisieras más que yo. Mar, llegaste hasta la orilla que Dios te señaló. A quedarte tranquilo, tranquilo y quieto, a pesar de tu grandeza y tu furor. Pero esperas que el viento te acompañe y entre los dos formar una tormenta, entre los dos hacer mil tempestades y arrastrar a su paso lo que encuentrará. Mar, llegaste hasta la orilla que Dios te señaló. Mar, no puedes abarcar aunque quisieras más que yo. Yo que quiero a fuerza adueñarme de ese amor, pero siempre mi vida se detiene en la orilla que Dios también a mí me señaló. Pero esperas que el viento te acompañe y entre los dos formar una tormenta, entre los dos hacer mil tempestades y arrastrar a su paso lo que encuentrará. Mar, llegaste hasta la orilla que Dios te señaló. Mar, no puedes abarcar aunque quisieras más que yo. Yo que quiero a fuerza adueñarme de ese amor, pero siempre mi vida se detiene en la orilla que Dios también a mí me señaló. Hemos escuchado con la participación de José Alfredo Jiménez esta canción que se llama Mar. Canción que tanto le gustaba a don Salvador Nimatú, que en estos días de agosto pasó y se fue al viaje sin retorno. En noviembre iba a cumplir sus 90 años. Nuestra sentida condolencia a Fabricio Nimatú, su hijo, a toda la familia, como también a doña Tonita Cajas, que nos sintonizan allá en el barrio Santa Ana. Esta es la presentación del programa Jueves Inolvidable de Boleros y recordando a los almacenes que existían hace 100 años en Guatemala, pues como siempre, con la venta de esos productos para lucir muy elegante y que eran traídos de París, como la ropa interior cosida y bordada a mano. También los trajes, abrigos, faldas que lucían las señoras y las niñas, esos sombreros elegantes, géneros, adornos, chalinas, guantes y sombrías. La moda estaba en los ojos puestos en París. Las tiendas ofrecían jabones y sombreros, pañuelos, perfumes, vestidos, sombrías, todo parecía algo elegante y que naturalmente lucía el faro de la luz que procedente por barco de aquellas tierras. Todo lo que se lucía en Guatemala era la moda que había y que tenía París, de donde venía precisamente todo lo elegante para las damas que tenían tanto dinero. Mientras tanto, vamos a seguir platicando y vamos a seguir comentando datos importantes de cómo era la República de Guatemala hace 100 años. Saludos para don Monchito López. Saludando a don Casimiro Sánchez, y le va a dedicar una canción muy bonita y la vamos a incluir despuesito del corte comercial. Que viva la Guatemala libre, sin ninguna represión imperialista, porque sos lo que sos, porque sos parte de nosotros. Septiembre, mes de la patria. TGD 1070 AM y www.radiotgd.com saluda a todos los guatemaltecos en nuestra Feria La Independencia. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este jueves inolvidable de boleros.